Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas. Hoy, Día Mundial de la Seguridad Social y Salud en el Trabajo. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Embajador de Venezuela en Cuba presenta libros Asedio Venezuela y 23 de febrero. Evalúan incluir en supermercados del país productos de emprendedores. Órgano Superior de la Vivienda evalúa emergencia en los Andes y el Zulia. Venezuela trabaja en alianzas estratégicas para nuevos mercados internacionales. Perú declara alerta epidemiológica ante brote de influenza en varias regiones. Organización Panamericana de la Salud insta a incrementar campañas de vacunación contra la COVID-19. Cultura. El día de ayer el embajador de Venezuela en Cuba, Adán Chávez, presentó los libros Asedio a Venezuela de Gustavo Villapol, Geraldine Colotti y Verónica Díaz Jung y 23 La batalla que evitó la guerra de Ana Cristina Bracho. Dicha presentación se realizó en el marco de la Feria Internacional del Libro de La Habana, como lo informó el ministro para la Cultura Ernesto Villegas en su cuenta de Twitter. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta de red social Twitter, extendió sus agradecimientos al Instituto Superior de las Relaciones Internacionales de Cuba por la dedicación de varias horas a la presentación de su libro Abril, Golpe Adentro. El trabajo trata los acontecimientos del golpe y el contragolpe del 2002, que este año llegó a su vigésimo aniversario. El ministro ha estado apoyando la presentación no solo de su libro, sino de otros trabajos de escritores latinoamericanos en la Feria Internacional del Libro de La Habana. Son las 12:35. Somos Cultura. Este viernes 29 de abril se llevará a cabo el conversatorio del texto literario El Arte del Relato, con los ponentes Maritza Roja, José Gregorio Cabello, Citlali Godoy, Gregorio Franklin y Somar Toro. El encuentro se realizará en la Fundación Librerías del Sur, en las inmediaciones del Teatro Teresa Carreño, a las 2 de la tarde. La entrada del evento es totalmente libre. El próximo sábado 30 de abril se realizará tributo al maestro Alfredo Almeida por los 109 años de su natalicio. El maestro se desempeñó en áreas como la cerámica, la poesía, pintura, teatro, la ciencia y fue investigador del arte indígena. El homenaje al chamán de Venezuela se realizará en la Mezquita Cultural de la Maestranza, César Girón de Maracay, Estado Aragua, a las 10 de la mañana. Son las 12:36. Nacionales. En el marco del Foro del Diálogo Social, el presidente Nicolás Maduro Moros dio la bienvenida en el Palacio de Miraflores a los representantes de la Organización Internacional del Trabajo. En su cuenta de Twitter, el mandatario nacional calificó el encuentro como excelente. En esta actividad, Venezuela le pidió a la organización la investigación de los daños ocasionados a los trabajadores de los países agredidos económicamente, social y laboral por las medidas coercitivas impuestas por algunos países liderados por el régimen capitalista. El día miércoles, las participantes del 17º Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres clamaron por la disolución de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. En la reunión de las mesas de trabajo se elaboró un documento luego de las intervenciones de cada grupo. En el documento se promueve la paz y la eliminación de la OTAN por ser un bloque militarista que es instrumento de guerra para los intereses imperialistas. La ministra venezolana Diva Guzmán comentó que el encuentro también sirvió para analizar los instrumentos jurídicos ante la violencia de género y las desigualdades en el mundo. Son las 12:38. Somos noticia. El empleo de la aplicación Beticket para el pasaje de transporte público facilitará el pago al reducir el uso de efectivo por parte de los usuarios y los transportistas. Así lo informó al día de hoy Enrique Quintana, presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, en el programa Al Aire transmitido por Venezolana de Televisión. También explicó que los usuarios podrán descargar su Beticket a través de la plataforma Patria, en la sección de monedero con la opción Tickets y Tarjetas. Regionales. Como parte de los miércoles productivos, el gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, mostró parte de la Feria Productiva Vitrina Venezuela que se desarrolla en el municipio de Iribarren. Saludos, presidente. Saludos a toda Venezuela. Saludos a la Minilvare. Miren, nos encontramos aquí en esta Feria de Emprendedores. vitrinasvenezuela.com. Mire, aquí está Mulatos Producciones, qué hermosura, colocando joyas, pedrería para nuestras reinas. Pero si continuamos por aquí también, mire, tenemos aquí a Arte Móvil. Mire qué hermosura, qué belleza. Mire esta divina pastora que no tiene nada que envidiar ni a otros continentes, ni a Europa, ni a otras localidades. Por su parte, el alcalde del municipio de Iribarren, Jonás Reyes, expresó su alegría por la feria que está cumpliendo con las 4F. Asimismo, informó que ya son más de 4.600 hombres y mujeres que han sido apoyados a través de los fondos de la alcaldía. Saludos, ministra, aquí estamos, bueno, contentos y felices porque estamos cumpliendo con las 4F. Aquí estoy junto a Ronald, va a estar recibiendo hoy un financiamiento por parte de la alcaldía del municipio de Iribarren. Ya llevamos más de 4.600 hombres y mujeres emprendedores que han sido apoyados a través de nuestro fondo. Va a recibir su horno panadero para seguir con su actividad económica y seguir produciendo y construir la economía endógena, sustentable y el nuevo modelo. Y estamos viendo todo el esfuerzo que hemos hecho con nuestro programa Hecho en Iribarren. El gobernador del Táchira, Freddy Bernal, durante la reunión del órgano superior de la vivienda para analizar la situación de la emergencia por las lluvias en los estados Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia, indicó que 9 municipios de la entidad quedaron afectados por las precipitaciones y 250 viviendas se encuentran en riesgo. Por su parte, el gobernador de Mérida, Jason Guzmán, informó que las comunidades afectadas son atendidas mediante un despliegue entre el gobierno nacional y regional, donde participa Protección Civil. Son las 12:41. Economía. A través de Bancoex, Venezuela trabaja en la formación de alianzas estratégicas internacionales que permitan a los empresarios venezolanos posicionar sus productos en nuevos mercados. Durante el ciclo de conferencias online Exportar sí es posible, el presidente de Bancoex, Guillermo Lara Toro, destacó la importancia que tiene esta institución financiera en las exportaciones no tradicionales. Debido al impacto de la guerra en Ucrania, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, rebajó este miércoles sus proyecciones de crecimiento para 2022 en la región de 2.1%, estimado en enero de 1 a 8%. Latinoamérica, la región más afectada por la pandemia, creció 6.2% en 2021, como rebote tras el desplome de 6.8% registrado en 2020, la mayor recesión de 120 años. Noticias del Alba. El gobierno de Bolivia destacó este miércoles la importancia de aprovechar los recursos naturales en la diversificación de los fertilizantes a fin de garantizar la seguridad alimentaria del país. El ministro de Hidrocarburos y Energías boliviano, Franklin Molina Ortiz, detalló que el Estado ha diversificado la producción de fertilizantes, aprovechando los recursos naturales para potenciar el agro nacional. Son las 12 y 43. La aerolínea venezolana Conviasa inauguró este 26 de abril el primer vuelo directo entre Venezuela y San Vicente y las Granadinas. En declaración a los medios de comunicación, el presidente de Conviasa, Ramón Celestino Velázquez Araguayán, informó que se tratan del destino número 14 de 22 que se tienen previstos poner en marcha durante este 2022. En ese mismo sentido, informó que Conviasa ofrecerá 1.600 asientos que facilitarán el intercambio y el comercio entre Venezuela y San Vicente y las Granadinas. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Una investigación de la revista JAMA Pediatrics reveló que durante la pandemia del COVID-19, Estados Unidos ha reportado el aumento de suicidios entre jóvenes de 10 a 19 años de edad. Los investigadores de Harvard, el Instituto Tecnológico Massachusetts y el Hospital Infantil de Boston determinaron que los traumas y el reducido acceso a psiquiatras y psicólogos podrían haber influido en el empeoramiento del estado de salud mental de las personas. Tras el brote de casos de influenza, el Ministerio de Salud del Perú emitió una alerta epidemiológica, la cual deja hasta el momento un fallecido en una dependencia del ejército en jurisdicción de Lima Sur. La institución informó a través de un comunicado que la acción fue tomada ante el riesgo de casos de los que se registran al menos 22 en varias regiones de esta nación sudamericana. Somos periodismo. Salud y bienestar. Blue Side Music. La directora general de la entidad regional de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Atien, reiteró la necesidad de incrementar los esfuerzos en la región por aumentar las campañas de vacunación, especialmente contra la COVID-19. Las declaraciones fueron emitidas durante el lanzamiento de la 20ª semana de vacunación de la OPS en las Américas y la 11ª semana mundial de inmunización. Son las 12 y 47. Blue Side Music. La ciencia ha encontrado plantas medicinales que pueden ayudar a bajar la temperatura y controlar los efectos de la fiebre. Entre las plantas a considerar para combatir la fiebre tenemos la manzanilla, tomillo, albahaca, eucalipto y romero. Este último considerado como una de las mejores plantas medicinales que puede bajar la temperatura debido a sus propiedades antisépticas que ayudan a combatir las infecciones. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de Salud y Bienestar hemos culminado la emisión meridiana de este 28 de abril, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Benito Palacios. Y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.